Hola a todos y bienvenidos a Dos Frikis y un Caballo. En estos programas especiales que vamos a hacer durante el periodo de cuarentena queremos que estéis acompañados y vamos a hacer conversaciones un poquito más breves sobre algunos temas para que entre todos pasemos estos días que van a ser un poco caóticos y puede que aburridos. Y hoy no puede estar aquí conmigo Raúl, pero tenemos a nuestro Mr. Peanut Butter particular, Sebas. Lo dices porque tengo un golden, ¿verdad? Y porque soy murciano, por supuesto. El señor Peanut Butter serías tú. El señor Peanut Butter. Y también tenemos por aquí a un invitado de excepción, a el amigo de los animales. Tenemos aquí a Randy Mix. ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿Un episodio de crossover? Y bueno, chicos, supongo que ahora mismo no hay ninguna conversación que se pueda iniciar sin preguntar cómo estáis llevando la cuarentena. ¿Tú, Randy, cómo la llevas? Bueno, pues la verdad, depende del día, ¿eh? Hay días que... O sea, yo pensaba cuando esto empezó, digo, pues como todos, yo creo, va, voy a empezar a hacer un montón de cosas creativas, me voy a ver 1000 pelis, me voy a ver todas las series que tengo pendientes, me voy a escuchar 1000 podcasts y a jugar a todos los videojuegos y no. Y al final te descubres a las 3 de la tarde mirándote los pies diciendo, pues fíjate, sí que tienen pelos, ¿eh? Y sí. Pues no. Esto sí tiene que ser algo intrínseco a la condición humana, ¿eh? Porque ni estando encerrados en casa hacemos cosas, tío. Nada. Y es como, sí que me he empezado series, me he visto alguna peli, pero no más que fuera de esto. Lo que sí he hecho, es verdad, es más cosas en plan de, pues mira, hemos empezado una partida de rol con los amigos, hemos grabado más podcasts, bueno, sí. No tanto, es que cada vez que lo hago para entretener a la gente, digo, no, es por estar yo entretenido realmente, o sea, no quiero mentir, o sea, me parece un poco absurdo mentir, para mí sería mentir esto de, no, sí, grabamos los Temblad, muchachos, Temblad, para mantener a la gente con energía, es como, no, lo hago para mantenerme yo cuerdo, o sea, hago, pero de toda la vida, o sea, hago cosas creativas para estar yo bien, no para que la gente esté a gusto, si está a gusto de rebote, pues mejor, pero sí, bueno, llevándola un poco como podemos. Así que nada. ¿Sabes qué? Yo creo que igual este podcast también tiene parte de eso que estás diciendo tú, que lo necesitábamos hacer nosotros más que para los oyentes. Yo creo que no hay ninguna duda y que no tiene nada de malo, también te lo digo. Sí. Bueno, Sebas, ¿y tú cómo lo estás llevando? Yo depende del día. Hay días que eso, que sí, que yo qué sé, me pongo a ver series, pues a jugar un poco a videojuegos, no sé, entre que gracias a Dios tengo a las perras. Y la saco, están paseando más que toda su puta vida. Y yo qué sé, hay días así más o menos buenos, pero otros, miro a mi marido y pienso en coger un cuchillo jamonero y madre mía. Uf, y yo creo que esta cuarentena va a servir para poner a prueba muchos matrimonios, muchas parejas, ¿eh? Sí, y familias, y gente que... Hasta la convivencia con uno mismo, creo yo. O sea que va a ser curioso. Yo también estoy bastante entretenido de momento, la verdad. Yo no tengo perro, así que mi gran momento del día es bajar a tirar la basura. E intento vivirlo al máximo, o sea que... Yo, sinceramente, la gente que no tenéis perro, yo lo primero que pensé a los 3 días es, digo, van a haber suicidios en masa, porque yo no sé qué cojones haría si no pudiera salir mis 2 o 3 veces, aunque sea el solar de aquí al lado, a que me dé el aire. No sé, supongo que acabaría en plan loco, corriendo por la, yo qué sé, en plan de voy a hacer ejercicio y subir y bajar las escaleras como un puto loco, o irme al garaje y ponerme a dar vueltas, no sé, alguna gilipollez. Pero recordad, eso sí, si está escuchando, y supongo que estamos predicando a los conversos, pero si está escuchando esto, dando una vuelta por la calle, no hagas eso. O sea, no deberías estar en la calle, exacto. Vuélvete a tu casa y te lo escuchas tranquilamente en tu casa. Le dices, Alexa, ponme 2 frikis y un murciano, y te lo pone. Mírame, Alexa, porque se ha encendido como diciendo, ¿qué quieres, amigo? ¿Qué quieres? Tengo cosas para ti. Yo creo que los que tienen las de perder son los que tienen hijos, porque ni siquiera tienen las ventajas de tener perro, o sea, tienen que cuidarlos y aparte no pueden salir, o sea que... Buah, por cierto, sí. ¿Sabéis? Esto es una tontería, pero ¿sabéis que si a Alexa le dices, Alexa, me voy a dar una vuelta, te contesta en plan de, pues no deberías, porque estamos en estado de alerta? Y es como... Oye, pues perfecto. Sí, pero claro, se lo dije a él como broma, porque me he vuelto loco. O sea, estoy loco, ¿ves? Yo vivo solo, entonces me he vuelto loco. Entonces, como, Ya hablo con Alexa, es como mi amiga. Yo, Alexa, que me voy a dar una vuelta. Y me dice, pues no deberías. Yo, pues okay. Gracias por recordarme la realidad en la que vivo, Alexa. No lo sabía, gracias. Y no sé si habéis leído o visto algo que recomendéis para estos días o algo que os haya gustado. Pues voy a empezar yo. Voy a recomendar algo. Va. Ya que estoy. Sí, voy a recomendar algo. Voy a recomendar dos cosas. Dos cosas que tienen un grupo de gente muy específica que nos puede gustar. Y luego el resto no os recomiendo a nadie que se acerque a ello. De verdad, una es que la estoy defendiendo a muerte porque creo que se está siendo muy injusto con Elite, la serie de Netflix. Ah. La serie de los adolescentes, que no son adolescentes claramente, que tienen ya sus 30 años, guapísimos y inteligentísimos, que cometen asesinatos y tienen que averiguar quién ha sido, y hay tríos y cuartetos. Oh, y, Dios mío, esas vidas de adolescentes imposibles que no existen en ningún sitio. Y piscinas y tal. Pero es que eso es lo que me gusta de la serie. Lo que me gusta de esta serie es que, claro, hay gente que dice, es que no es real. Es que no intenta ser real en ningún momento. O sea, la serie empieza con que en un colegio de élite en el que hay gente mega millonaria con piscinazas y con mansionazas, de repente meten allí a tres chavales de un colegio público porque random, porque sí, porque han ganado una beca. A ver, eso no pasa. Partiendo de ahí, eso no pasa. Y ya, a partir de ahí, si te lo quieres tomar como quiero que me cuente la realidad, es como, pues entonces no es tu serie, no, esto no es Leona la Noa. Esto es una serie de ciencia ficción con chavales guapísimos follándose y descubriendo asesinatos y quién ha matado. Pero tiene una factura técnica mucho mejor de lo que uno espera en esta serie. Que esto no es física o química. Está muchísimo mejor grabado y muchísimo mejor todo. Y es mucho mejor serie que física o química, que salir de clase. Y como son solo tres temporadas, y para estas... Y es una tontería al final. O sea, no creéis que se estoy recomendando en plan arte y ensayo. O sea, es una chorrada. Y la recomiendo mucho para estas temporadas, estos días de asueto y de estar en casa, porque se come como la margarina. Y eso por un lado, y luego por otro, el videojuego que me está quitando las horas, que es como todo Twitter el puto Animal Crossing. Ah. Que, joder, ¿cómo está ahí la gente con el puto Animal Crossing? Si yo lo sé, créeme que yo estoy jugando y diciendo, es que esto no me debería gustar, es que no me lo debería estar pasando bien, porque al final voy por mi isla recogiendo unas peras. Y luego cojo las peras y se las vendo a un mapache que me da un dinero para pagar una casa. Es decir, es que me preguntaba otro día un amigo, dice, ¿cuál es la trama? Yo, es que no hay una trama, es que no pasa nada. Digo, bueno, hoy ha venido un señor, bueno, un oso, o un no sé qué hostia es, un perro, que me ha dicho que quiere montar un museo y que le vaya dando bichos. Y dice, ¿y qué pasa cuando lo montes? Y yo, pues que estará montado. Es que no hay una trama, no hay un malo final, no, es un juego de ver pasar los días. Pero es que os diga, en estos días de estar confinado entre cuatro paredes, la posibilidad, aunque sea en un videojuego, de salir a una isla, hablar con gente y recoger peras y cazar hormigas, me parece uno de los mejores planes que puedo tener ahora mismo. Probablemente, ya os digo, cuando acabe el confinamiento, yo en Animal Crossing lo terminaré desinstalando y diciendo, bueno, pues fue bonito mientras duró. Fueron muchas horas, pero ya hasta aquí nuestro amor ha tenido un final. Tengo una amiga, sin embargo, que es la mayor fan que he visto nunca de Animal Crossing, que me cuenta unas cosas, que es como yo no sabía que esto podía hacerse. Dice, no, porque si plantas rosas rojas al lado de rosas negras salen unos bichos que no salen de otra manera. Yo, pero esto tiene una ingeniería que yo no conocía. Y nada, muy bien. O sea, a mí me está pareciendo un juegazo, pero vamos, entiendo perfectamente quien dice, mira, dame el Doom y déjame de cosas cookies, que quiero matar gente en estos días. Lo entiendo perfectamente. Yo quiero relax y relax me da. Yo no tengo el videojuego, pero me paso el día jugando a Animal Crossing porque me asomo a la ventana y voy viendo los perros que pasan y que cruzan. O sea que... Perfecto. Le saluda, en plan de vaya, vaya. ¿Y tú, Sebas, algo destacable de estos días? Pues, más que recomendar algún videojuego, yo recomendaría alguna de las series que he visto, que he terminado, que tiene pendiente. Por ejemplo, la de Lo que hacemos en la sombra, la serie. Bueno, ¿qué cojones? La serie y la película. O sea, lo recomiendo ya. Primero veis la peli, que es cojonuda, y luego veis la serie, pero bueno, sigue siendo cojonuda. Que básicamente trata, es como... Está grabada típico falso documental a lo Modern Family o The Office, pero aquí se centra en un grupo de vampiros que vive en una casa en el mundo presente, pero esta gente vive así un poco como como lo que son vampiros que tienen tropecientos años y que, yo qué sé, mezclan anacronismo raro, porque se comportan como gente que son súper viejas, pero a la vez lo cruzan con cosas muy modernas y todo con una ironía, una coña, una locura que de verdad yo tenía pendiente terminarme la serie desde hace tiempo y me vi los 5 últimos capítulos del tirón. Son corticos, de una media hora, creo, una cosa así. Y de verdad, o sea, es que estoy por vérmela de nuevo entera, porque es buenísima. Sí, desde luego, o sea, y la peli que dirigió Taika Waititi, espectacular. Sí, lo que no sé si la serie, si él guioniza o creo dirige... Creo que ha tirado más, o sea, que tira más del carro Jemaine Clement, que es otro de los que hizo la peli con él. Pero, y que son otros de Flight of the Conchords. Exacto, sí, el de las gafas, creo que solo, exacto, sí. Y que salía en Legión también, sí, un tío bastante interesante también. Y me gusta mucho el episodio de los cameos de los vampiros famosos. Uy, spoiler, no digáis, ya está, o sea, cameo, hay cameo, y vaya a flipar muchísimo con esos cameos. Yo dejé la serie como en el capítulo 4, porque me estaba aburriendo un poco en comparación con la peli. ¿Me recomendáis que siga o es el mismo rollo ya toda la serie? Yo creo que al final remonta, pero no sé si Sebas. A mí también me dio esa impresión de que al principio como que se estanca un poco, pero al final pasan cosillas. No sé si Sebas, que se la ha visto del tirón, puede darnos más información. Sí, yo creo que fue un poco así, por eso la dejé, porque los primeros capítulos, yo qué sé, me divertían, pero tampoco me enganchaban así, y no sé si a partir del capítulo 5 o 6... yo qué sé, necesité devorarlo entero, o sea, me estaba partiendo el culo y dije, esto tengo que seguir viéndolo. O sea, que tú tírale, porque en total dura un poco... Sí, es que eso dura poco, pero no sé por qué lo dejé, como que no me apetecía mucho, pero seguiré. Y le coges hasta cariño a los personajes, que yo al principio decía, bueno, pues han intentado replicar a los originales y tal, pero luego al final le vas pillando cariño a esta peña nueva. Que por cierto, la segunda temporada está anunciada y creo que la van a estrenar pronto. Al caer, por suerte, porque nos va a venir bien. Sí. Y nada, yo, como Randy ha dicho, una serie de instituto, yo recomiendo dos. Una más ligera, bueno, ligera aunque con su drama también, que es Sex Education en Netflix. Maravilla. Grande, un aplauso. Igual una aproximación un poquito más realista a la vida sexual de los adolescentes, aunque también pues con sus cosas de serie y de culebrón. Y por otro lado estoy empezando Euforia, que es más dura y que es más densa, pero bueno. También maravillosa, ¿eh? Pero uff, ¿acabas de empezar? Sí, llevo 2 o 3 capítulos. No te voy a decir absolutamente nada más que sigas viéndola. Maravilla. Y de fotografía, yo creo que de las mejores fotografías que he visto yo, sí, en una además serie de televisión. Es que el creador o director es además el director de una peli cojonuda que es Nación Salvaje. Exacto. Que y se nota además que el tío sabe muy bien lo que está haciendo. Y ojalá ver muchas más cosas de él en el futuro. Y bueno, ya para ir acabando, que nos está quedando la introducción un poco larga, pues yo he acabado de leer Los muertos vivientes de Kirkman y también es súper interesante que haya conseguido cerrar la serie también comparada con la serie de televisión, pero bueno. Y nada, Sebas, ¿de qué tema vamos a hablar hoy? Pues hoy, como necesitamos animarnos un poco debido a nuestra situación de cuarentena, vamos a hablar de una serie sobre la depresión y la ansiedad de vivir, sobre BoJack Horseman, esa serie de animación que está protagonizada por un caballo y que al principio parece de coña, pero sí, pero no. Exacto. Siempre en la industria del entretenimiento siempre ha habido mucha gente a la que le ha jodido la vida el caballo y en este caso la serie lleva esa idea a las últimas consecuencias con un caballo literal, además. Y lo que empieza como una sátira de la vida de la vida en Hollywood, podríamos decir, se convierte en un retrato psicológico ahí súper profundo del protagonista que, bueno, ahora hablaremos, es muy deprimente, pero yo creo que también es optimista al final. Y bueno, vamos a empezar sin spoilers para que los que no hayáis visto la serie nos podáis escuchar un ratito y estar todavía un rato más con nosotros. Y me gustaría abrir la veda preguntándole a Randy, bueno, lo vamos a contestar todos, pero empiezo preguntándole a Randy, ¿qué ha supuesto esta serie para él? Es que cuando me dijiste, me dice, no, tenemos que contactar contigo porque BoJack, hacerlo sin ti estaría muy feo. Yo, a ver, feo no, es vuestro podcast, hacer lo que queráis, pero es verdad que BoJack... yo vi, empecé a ver BoJack antes de que Netflix llegara a España, porque yo Netflix lo cogía con VPN y veía el Estados Unidos, pues así, así de chulo. Y empecé a ver BoJack en mitad de una depresión muy jodida. Por 2015 yo estaba hundido en la mierda más, bueno, la mierda más absoluta, de la manera brutal. Y si escucháis algún podcast mío de aquella época o leéis alguna cosa que escribí, se nota mucho que estoy en la mierda. Y claro, ya no, ¿eh? O sea, ya no estáis en casa, oh, pobre, no, o sea, ya salí y todo bien, se puede y tal. La cosa es que empecé a ver BoJack porque me la reía muy recomendada en AV Club y tal, porque pasó una cosa con esta serie, que es que a prensa le dieron los primeros 5 episodios y le pusieron notas bajísimas. Le pusieron en plan de un 5, un 6, como pues sí, ok. Pero claro, ¿qué pasó? Cuando vieron la temporada completa dijeron, vale, es que no es una serie de 5. Es que es una serie muchísimo mejor, cuyos primeros episodios son muy raros, que no representan al resto de la serie. Y desde entonces, de hecho, lo que hace Netflix es enviar las temporadas todo lo completas que pueden para que la gente para que la prensa las vea y pueda opinar de ellas como temporada completa, para que no vuelva a pasar un BoJack Horseman. Y claro, yo empecé a verla y pensando, bueno, chico, pues no es para tanto, porque los primeros episodios son pues comedia, es como una comedia de un caballo que está en Hollywood y que es un poco egoísta y bueno, dices, sí, no es un personaje genial ni nada, es una serie muy normalita, unos chistes que más o menos funcionan, pero nada que no haya visto antes. En realidad son unos chistes pues, de Star System y de cómo son las estrellas, jajaja. Claro, ¿cuál es el problema? O el problema, ¿qué es lo que pasa? Que como a mediados finales de la primera temporada te presentan, sin spoilers, te presentan una trama que va más allá. Es una trama en la que dices, espera. Que esto no es lo que me habías vendido que era, que esto es otra cosa muy diferente. Y ha hecho que me confíe para darme el puñetazo en el estómago. Y entonces lo que descubres es que esta lo que realmente es una serie sobre la redención, es una serie sobre la depresión, es una serie sobre el alcoholismo, sobre la capacidad innata que tenemos todos de no tener nunca suficiente con lo que hacemos. Es una serie tremenda, terrible y con un personaje. Y la ventaja que tiene, o sea, yo entiendo que mucha gente, yo tengo muchos amigos que han estado deprimidos y me preguntaban si podían ver la serie. A ver, podéis. Pero hay dos posibilidades. A mí lo que me pasó es que la vi y dije, joder, yo no quiero ser como este caballo, porque había cosas que yo hacía que veía reflejadas en él, en plan, el gusto por hundirte a tú mismo en la mierda. O sea, es como, jo, qué a gusto estoy revolcándome en mi propia miseria. Y ves esos comportamientos y los ves con un rollo más humorístico, pero jo, duro también, y dices, vale, yo no quiero ser BoJack. O sea, voy a ver qué puedo hacer por cambiarlo. No estoy diciendo que BoJack me cambiara la vida, pero sí que me ayudó a identificar ciertos comportamientos. Y la otra posibilidad es que lo veas y te hundas más, porque digas, joder, es que soy como BoJack. Dicho esto, BoJack no es un personaje malo. O sea, en plan de, tú no lo ves y dices, joder, la verdad es que BoJack es mala gente. Es mala gente, pero al mismo tiempo no lo es. O sea, tienes un personaje con tantos matices, tantas capas, y es que no te lo acabas. Es que es imposible, o sea, empiezas a ver todo lo que hace, todo lo que dice, por qué cada cosa, dices, joder, es que es un cabrón, sí, claro, pero mira la infancia que tuvo, mira lo que le ha pasado, mira esto, él mismo con los errores que comete se va hundiendo más, pero quiere salir, pero no puede, es que es lo que han hecho, lo que ha hecho Rafael Bob Waksberg y Lina Hanawalt con la serie, es, vamos, es para ponerles un piso en Malasaña, es espectacular. Y cuando anunciaron el final, que a mí personalmente, ya lo hablaremos luego, pero me pareció el momento correcto para acabar la serie, podían haber durado un poco más, sí, pero poco más, muy poquito más, ya la serie estaba pidiendo tierra y no lo digo como algo negativo, en plan de ya estaba cansada, no, es que tenía que acabarlo en el momento álgido, en el momento alto, y la serie al final ha sido una serie sobre el perdón, sobre las amistades y sobre la necesidad que tenemos de que haya otras personas en nuestra vida siempre, y bueno, me he puesto más intenso de más, pero bueno, ya me entendéis. Sí, la verdad es que el personaje protagonista para ser un dibujo animado y ser un caballo es que es superhumano, como has explicado muy bien. Y ya el título de la serie es un poco spoiler de eso, ¿no? Que es un horseman, pero bueno. A ti, Sebas, ¿qué significa para ti la serie? ¿Qué te parece la serie? Pues comprendo bastante a Randy con su acercamiento a la serie porque, a ver, no solo en BoJack, sino por ejemplo en Diane o en el resto de personajes, podemos vernos reflejados en cierto aspecto. Porque, no sé, mayormente, o sea, o al menos yo creo que a lo largo de nuestra vida, la mayoría de la gente ha sufrido mal ciertas situaciones, ya sea por culpa de su familia, de sus padres, del trabajo, de la sociedad en general, y son cosas que te acaban marcando, que se acaban quedando dentro de ti y que forman costra, y tú te acabas formando como persona a partir de ahí. Y en esta serie tratan mucho sobre eso, sobre la situación y los hechos del pasado que se quedan ahí, que tú no lo sabes, porque la mayoría de las ocasiones nosotros como espectador vemos ciertas situaciones de los personajes y entonces decimos, ah, por eso él ha hecho esto o esta ha hecho lo otro, porque cuando era pequeña o porque cuando empezó a trabajar en el mundo del espectáculo o porque cuando le pasó esto, se quedó con eso, y los personajes nunca se dan cuenta, bueno, o rara vez se suelen dar cuenta, porque uno no recuerda en realidad todo lo que le ha pasado, o sea, está dentro de ti, pero no lo recuerda. Y esta serie yo creo que refleja muy bien eso, que además, porque la verdad es que nos estamos poniendo profundos que te cagas, la verdad, esto, a ver, vamos a rebajar un poco la cosa, porque tenemos también a personajes como Todd y al señor Peanut Butter, que son los alivios cómicos, pero vamos, como una catedral, o sea, no, nada más que hacen putas locuras, y aún así también son personajes con su profundidad, con sus capas. Y el resto de personajes también acaban viendo situaciones muy locas, muy de dibujo animado, de parodia, de crítica social, que tampoco intentan venderte ninguna molarina, sino, no sé, un poco, vamos, reflejarte la realidad dentro de su propia realidad de personajes de dibujos que viven en un mundo donde hay animales antropomórficos y humanos y se relacionan como iguales. Y como no me quiero extender mucho más, simplemente recargar lo mismo que hemos dicho, que la primera temporada al principio puede parecerte que no es gran cosa, pero acábala, porque a mí me enganchó en el final de temporada. Y justo vi el primer capítulo de la segunda y dije, esta serie es la puta hostia. Sí, a ver, sin duda, o sea, la primera temporada yo creo que es una prueba de fuego un poco, porque realmente empieza como una serie de estas de dibujos que se han puesto tan de moda después de Los Simpson y después de Padre de Familia, de pues series con personajes de dibujos animados comportándose de formas inesperadas y obscenas, ¿no? A veces. Y que yo creo que es por lo que mucha gente lo empieza esperando. Empieza la serie esperándose, pues eso, una Paradise Police o algo así. Y es otra cosa, y al final de la temporada te lo demuestra. Mucha gente recalca que es una serie muy deprimente, que es una serie muy triste, que no te la pongas si estás de bajona. Pero yo siempre, no sé si porque soy positivo, pero siempre me quedo con que en todas las temporadas al final siempre hay un resquicio, o sea, siempre te dan una esperanza al final de cada temporada, aunque sea en una escena solo de todo el final de temporada. Y entonces sí que me parece que es una serie que te enseña lo peor a lo que puede llegar un ser humano, pero también para dejarte la idea de que tú puedes ser mejor, de que tú puedes estar mejor. Y entonces yo me quedo más con eso. Me parece que esa es más la filosofía de la serie. Y por otro lado, a pesar de la estética y lo que puede parecer al principio, es una serie tremendamente experimental en algunas temporadas, con algunos episodios realmente para enmarcar, donde se atreven a hacer cosas muy atrevidas y muy bien resueltas. Y es una maravilla de serie. Y vamos, si no fuera una maravilla de serie, no estaríamos tragándonos de golpe tantas temporadas que se supone que te dejan mal cuerpo. Lo hacemos porque es una serie magnífica. Sí, además de lo que estás diciendo, que cuando salió la última temporada, que la dividieron en dos trozos, es que yo creo que desde la quinta no me han durado más de un día. Y no es tanto porque la serie enganche con grandes cliffhangers ni nada, es como que simplemente estas personas, o estos animales más bien, que empezaste a ver como personajes, a ver si estés de acuerdo, ¿vale? Yo estos, yo a la serie de televisión las veo como personajes, son todos, en cualquier serie que veas, pues personajes escritos por alguien y tal. Pero en BoJack me dan un sentimiento más de personas. O sea, personas reales, dentro de que son animales y que hacen barbaridades y que Todd monta un Uber solo de hombres para, yo qué sé, movidas. Pero al margen de esas locuras cartoon que la serie tiene, todos los personajes tienen un fondo. O sea, es decir, Todd no es solo el loco que monta locuras, es el loco que monta locuras que además descubre su sexualidad por el camino, que descubre quiénes son sus verdaderos amigos, que sabe poco a poco quién es, que tiene que ajustar cuentas pendientes con su madre, y roca a roca, poquito a poco, lo que hace la serie es demostrarte que no es necesario, o sea, que no, por mucho que sea una serie de animación, que mucha gente también le va a echar atrás por eso, no significa que los personajes tengan que ser de una sola capa. Al contrario, estos personajes, hasta el más bobo como Todd, son como una lasaña, tienen un montón de pequeñas movidas, incluso frases como Mr. Peanut Butter dice en una temporada, dice un personaje, no, es que la gente deprimida normalmente suele aparentar estar muy contenta, y dice, oh no, yo siempre estoy muy contento, y lo ves y dices, joder, sé que es comedia, pero es que me lo estás pintando, o sea, sé que es comedia, pero es que me lo estás pintando algo muy real aquí, sí. Y al verlo, la sensación que tenía era de absoluta realidad, de decir, es que esta serie me está dando donde más duele, precisamente porque es que no los puedo ver como personajes, que son personas a las que le están pasando cosas con las que me puedo identificar al 100%. Y eso es quizá lo más doloroso de BoJack, el tema de que al verlo es muy difícil no sentirse identificado con pequeñas cosas o con muchas cosas de cada uno de los personajes. Y lo mejor es que encima, cada persona que lo ve tiene alguien. O sea, puedes verlo y decir, jo, yo me identifico con BoJack, yo con yo con Princess Caroline. Yo, muchísima gente se identifica con Mr. Peanut Butter incluso, ¿sabes? O sea, cada cual se identifica con una persona, y yo creo que al final no es como, sí, este es el personaje con el que identificarte. Es como, no, todos. Y todos tienen algo que hace que no quieras dejar de verles. Incluso los más secundarios, los chistes andantes, que también los hay. Porque esto al final, BoJack es una serie muy Los Simpson, en realidad. Muy de un reparto de cinco o seis personajes principales. Y luego, todo a su alrededor, hay un montonazo de personajes, de un cameo, de un hola que les ves, y ya sabes el chiste que van a hacer, pero que funcionan igualmente. Yo recuerdo, y además me da mucha pena que se fuera de la serie, Vincent Adulman, que en realidad, claro, eran dos niños, uno encima de otro, bueno, nunca se supo, pero... Y que decía cosas como, sí, hoy estuve en el mercado haciendo un negocio porque soy adulto. Y me moría de la risa. Y porque esto hay que decirlo, estamos hablando de que es una serie muy dolorosa y muy tal, que lo es una serie que te puede hacer daño si la pillas en un momento que quizá no sea el adecuado. Pero es una serie muy cómica, es una serie que tiene, no hay minuto, bueno, sí hay minuto, pero en un capítulo normal que no sea experimental o así, no hay minuto que no tenga un chiste de fondo, o que no tenga una broma, o que no tenga un humor áspero, un juego de palabras muy jodido. Es una serie con la que te vas a reír muchísimo. El problema es que yo me he descubierto de ser riéndome y llorando al mismo tiempo. O sea, es como, ¿sabes? Como una explosión de sentimientos. Como, qué risa esto, pero al mismo tiempo es que no me he recuperado todavía del mazazo de hace medio minuto. Déjame, por favor, un poco. Va combinando, ahí. Va combinando esos momentos. Porque claro, si fuera todo el rato, ay, la bajona, ay, es que mi madre no sé qué, ay, es que me pasó esto, ay, es que me ha pasado lo otro, acabaría uno un poco hasta los cojones diciendo, mira, y lo atamos por culo, paso de ver esta mierda depresiva. Porque también tiene ese giro, esos giros cómicos, muchas veces los chistes gráficos, Porque, bueno, como hemos dicho, es un mundo donde hay animales antropomórficos y humanos y ya está, como si fueran personas. O sea, no hay... No se habla del tema ni nada. O sea, simplemente es un recurso humorístico que se usa. Que no sé dónde leí que en realidad los guionistas de los chistes gráficos no saben nada. O sea, son cosas que vienen de los dibujantes, de los que montan el capítulo, pues, que se le ocurren algún chiste con yo qué sé, uno que va al trabajo y es un pájaro y sale volando, y otro es un pingüino y no puede volar. Chorradas así, que te hacen sonreír un poco. Sí, eso se nota en la serie, bueno, no es un spin-off, pero bueno, sale del mismo sitio, la de Tuca y Bertie, esa serie que sacaron también, que se nota que es como un spin-off de los chistes gráficos de la serie, o sea, y con menos guión, en mi opinión, pero bueno, como un spin-off de todos esos momentitos súper espídico y súper ahí apelotonados en capítulos, que también ahí... tiene su punto al final, pero bueno. Hay dos series que han salido, no han salido, no es que hayan salido de BoJack, pero sí que si es fan de BoJack... Tuca y Bertie es una... Yo personalmente no pude con Tuca y Bertie, ¿eh? A mí me pareció demasiado espídica. El tema de que salieran... Pues eso. Es que si en BoJack te estamos hablando de que hay tres chistes visuales al minuto, en Tuca y Bertie eran 50 chistes visuales al minuto. Era imposible seguirlo. O sea, exacto, sí. Yo tenía que pararlo para decir, joder, es muy gracioso, pero es que no puedo. Me está volando todo a la cabeza. Quizá también porque, pues porque soy millennial, no zoomer, ¿vale? Y los zoomers se lo pillan súper guay. Pero yo como millennial ya viejo, ya estoy viejo, yo ya no puedo seguir esas cosas. Y eso por un lado. Y por otro, una serie que quiero recomendar, ya que estoy, que es también de Rafael Bob Wuchsberg, que es también de animación hecha con rotoscopia, está en Amazon Prime Video, se llama Andón. Y es una serie que no decepciona, quiero decir, no es que de repente haya pasado a la comedia más loca. Esta es una obra muy introspectiva, también de animación, pero es con rotoscopia, reconoces a los actores perfectamente, muy introspectiva sobre la depresión, sobre la tristeza, sobre todo sobre los problemas mentales, es esta serie. Entonces, este autor no va a dejar de lado, no va a dejar de jodernos la cabeza con su siguiente obra, quiero decir, ya se ha abonado al tema, pero es que además lo sabe tratar muy bien porque él ha hecho en entrevistas. Y dijo, ¿cómo pillas también la depresión en BoJack Horseman? Dice, hombre, porque he estado muy deprimido. Entonces, es que sé muy bien de lo que estoy hablando. Y sé cómo hay que tratarlo, porque esto hay que decirlo también. Podría haber sido un fracaso absoluto en manos de la persona equivocada. Es decir, voy a hacer una serie sobre la depresión, pero la banalizo continuamente. Y BoJack hace... O sea, es una serie que súper banal en muchísimos aspectos y muy de coña, pero siempre acierta. Y es una de las grandes cosas que tiene. Incluso cuando habla de temas un poco que puedes fallar fácilmente, en plan el feminismo, la sexualidad de la gente, las borracheras, bueno, más que las borracheras, el alcoholismo, la depresión. Yo puedo decir, ojo, son temas muy duros en los que resbalarse es facilísimo. Y en el momento que te resbalas, las redes sociales van a caer hacia ti, como pasó por ejemplo con Big Mouth la temporada pasada, que confundió la pansexualidad y la bisexualidad y se armó la de Dios. Es decir, vivimos en unos tiempos en los que no se perdona el mínimo resbalón, y BoJack Horseman ha aguantado 6 temporadas sin el más... No es que no tenga un resbalón, es que son temporadas perfectas en las que sabe tratar esos temas con el mimo que merecen. Y además que se nota que hay personas detrás que han estado viviendo esos temas. Y por tanto, o sea, si vas a hablar de... O sea, él lo dijo, dice, no, hicimos a un personaje, no voy a decir quién, asexual. Pero no podemos hacer un personaje sexual sin que un asexual nos explique cómo es su vida. Porque no tiene ningún sentido. Entonces, había gente asexual en el trabajo y les empezaron a decir cómo era, fueron apuntando y le pasaron todos los guiones para que viera si eso es correcto. Y es así como debería ser. Cuando la gente se empieza a quejar de correctores de social justice, que no, que es solamente para que la gente se vea bien representada, para que no aparezca un asexual y le pintes como un bicho raro que no sale de casa y que... No, porque es gente normal y porque son personas que simplemente han elegido una sexualidad diferente a la tuya. Y creo que Boya, que entiende muy bien eso, hace entender muy bien eso. Una cosa, lo de elegir la sexualidad. No digamos esas cosas, porque esas cosas se decían hace años y hay gente que se ha quedado con eso. De tú has elegido ese estilo de vida y no. Tú eliges vivir lo que tú eres. Eso es lo que uno se elige. No vivir en una mentira. Tienes toda la razón, perdón. Es que hay muchas cosas que nos han quedado de épocas pasadas, ¿eh? O sea, de verdad que no. Normalmente controlo más y no quería decir esto y pido perdón. Y no es algo que elijas, ni mucho menos es algo que eres. Y... Tranquilo, no pasa nada. Luego te damos los latigazos. Bueno, a ver, tampoco lo voy a pasar tan mal después de todo. Voy a sacar algo claro de este podcast. Y nada, y eso, que es una serie que para hablar de unos temas trata con gente que los ha vivido y no creáis que en ningún momento se va a quedar en la superficie de esos temas y a dejaros pasar. No, entra en ellos hasta el último, hasta la última consecuencia. Y eso es una cosa que me parece bestial, una cosa muy inteligente que hace. Pues, si os parece, como parece que el cuerpo nos pide spoilers ya y hablar en un poco, llamar a las cosas por su nombre, empezamos ahora ya a repasar la serie con spoilers. Gracias a los oyentes que no hayan visto la serie y ya hayan escuchado hasta aquí, os queremos mucho. Y si quieres, Sebas, nos puedes guiar tú por las temporadas de la serie, que te has hecho un buen curro repasándolas y resumiéndolas. Vale. Como hemos dicho, la serie tiene 6 temporadas, 12 capítulos las 5 primeras y 18 la sexta, porque se dividió en dos partes. También hay un especial de Horsing Around, como un capítulo de... ¿Cómo se llama en español la serie, Horsing Around? Retozando. Retozando. Pues eso, también escondido en Netflix, no sé por qué, en otra... No en la misma ventana de la serie, sino en otra sección, está el especial ese. Que es una curiosidad que tampoco influye mucho en la serie. Son cosas que hace Netflix para promocionar, porque esta serie la promocionó bastante bien. También sacó, a modo de promoción, vídeos donde Boya que hacía como casting para series de Netflix, como Stranger Things, Orange is the New Black y alguna cosa más. A mí lo hizo una de House of Cards y... Tiene, sí, la verdad es que Netflix promocionando sus series, yo creo que son los putos amos ahora mismo, la verdad. ¿Para qué vamos a negar la realidad? Las cosas como son. En fin, la primera temporada se centra sobre todo en cuando se conocen Boyack y Diane. Aunque en realidad se conocieron de antes, o sea, aquí en esta serie de Tennis Flat va a punta pala. Y aquí se centra en que Diane va a hacer un libro sobre la vida de Boyack, a modo de, no sé, de darle un poco de promoción, porque el tío ya llevaba no sé cuántos años, más de 10 años, tocándose los cojones, viviendo de las rentas de su serie de Retozando, de los años 90, y ahí estaba, un viejo cuarentón, pues, borracho, fiestero, putero y en fin, o sea, a ver qué sacamos de eso. Y Diane, una periodista que en realidad ella quería trabajar de cosas más importantes y interesantes en esta vida, pero bueno, como hay que vivir y hay que pagar el alquiler, aunque en realidad ella está casada con el señor Peanut Butter, que es un actor también famoso y, en fin, no hace falta trabajar, pero como ella es feminista y empoderada y todas esas cosas, venga, hay que trabajar y hay que escribir un libro sobre el puto Boyack. Sí, y que Peanut Butter empieza la serie siendo la némesis de Boyack. Entonces hay ahí como una especie de triángulo amoroso, digamos, con Diane y con Boyack y con Peanut Butter. Sí, eso seguramente de lo que menos me ha gustado de la serie. El triángulo amoroso por, no sé, aunque bueno, en parte... tiene sentido, o sea, no me ha gustado porque no porque estuviera mal hecho, sino porque disgusta, sinceramente a mí me disgusta, pero también se entiende porque es una de las maneras que tiene Boyar de relacionarse con las mujeres, follándoselas. Cuando intima algo más con una mujer, lo único que hace es follársela y quitársela de en medio. Es que eso es súper interesante en el personaje porque incluso... todas las chicas de su vida, las tres chicas de su vida que hay en el principio de la serie, bueno, al principio de la serie no hay tres, pero bueno, hay dos y luego entra una, bueno, ya me entendéis. Bueno, que estamos, podemos hablar con spoilers, sí, ¿verdad? Sí, ya con spoilers, sí. Vale, pues cuando está, o sea, se conoce que está Princess Caroline, que es con la que sale al principio de la serie, joder, se me han olvidado los nombres. Bueno, da igual. Las tres chicas que se presentan así, incluyendo la niña con la que hizo Retozando. Sarah Lynn. Sarah Lynn. Y claro, y lo guay de esto es que dices, ah, bueno, con Sarah Lynn sí que tiene una amistad no basada en el sexo y tal, y de repente te pegan mazazo. Es que es mazazo tras mazazo. Y uno de los problemas que tiene BoJack, él como personaje, es que no puede, no sabe controlar. No sabe controlar los impulsos. Cuando va a ver a su exnovia, que para mí es el capítulo más duro de la serie, sí. Cuando va a ver a su exnovia a la casa y descubre la vida que podría tener, y al final todo eso culmina con que se intenta follar a su hija, ¿qué dices tú? ¡Guau! Todo mal, o sea, ahí. Esto sí que no lo vi venir, pero porque yo creía que BoJack era mejor persona, bueno, mejor caballo que todo esto. Y no lo es, BoJack, que es un... Es que tampoco es lo que os digo, no es mala persona, hace cosas motivadas por el egoísmo. Es egoísta. Pero también porque le viene de... O sea, es que le viene de tantas cosas, madre mía. No ya por el hecho de que sus padres sean una puta mierda de personas y ella tenía una infancia y adolescencia, una vida de mierda con ellos. Sino que, como he dicho, en muchos de los flashbacks se ve su historia de cómo pasó de ser un monologuista desconocido a tener su serie de gran éxito. Y cómo, porque esto es algo que también trata mucho la serie, la crítica a lo que es Hollywood, a lo que es la fama y toda esa mierda, a lo que es el mundo del cine, de las series, y de cómo te coge y si no eres una persona fuerte, te estruja y tú lo ves como poco a poco, lo va estrujando, y BoJack no es una persona fuerte, porque no tiene unas bases fuertes. Y no, pero no es mala persona, pero claro, cuando llevas tantísimos años haciendo tantísimas mierdas para mantenerte en esa situación, acaba acostumbrado a hacer la mierda. Sí, hombre, yo también creo que le frustra mucho a lo largo de la serie que cada vez que él intenta cambiar, algo sale mal, ya sea por sus acciones pasadas o por sus acciones presentes. Entonces yo creo que en cierto punto también él está más cómodo intentando no cambiar, aunque se esté autodestruyendo, es una situación cómoda para él porque no quiere enfrentarse a lo que pueda suponer el cambio para él. Que es algo que yo creo que hasta la última temporada él no asimila, que tiene que cambiar. O que cambiar no tiene por qué implicar que todo se vaya a la mierda también. Hombre, ya en la antepenúltima temporada o antes, no sé cuándo es, termina con ese rollo de BoJack va a cambiar, que es cuando sale a correr... Y sale una especie de mono tití y le dice esto de poco a poco, paso a paso, no puedes cambiar de golpe, esto es caminito a caminito y va a ser un camino lento. Sí, pero siempre la vuelve a cagar. ¿No se fue el final de la segunda? Igual es el final de la segunda, sí. No, es que no me suena que era el final de la segunda. Básicamente, él sale a correr. Y como vive en una colina, en cuanto sube un poco la colina, ya acaba tirando en el suelo, ahí aparece el mono. Y segunda, le dice exactamente, sí. Le dice algo así como, será más fácil, dice, es. Poco a poco se irá haciendo más fácil, lo difícil es que tienes que hacerlo todos los días. Eso es, sí. Y ahí acaba la serie. Y la cosa perla de, no sé, de como que si te esfuerzas un poco todos los días en ser alguien mejor, puedes conseguir ser alguien mejor. La cosa es que yo creo que BoJack quiere cambiar, o sea, desde el principio tiene, igual desde el principio no, pero en la segunda temporada ya tiene la cabeza puesta en, mira, tengo que cambiar mi manera de ser porque no me quiero nada, es que me odio, es que no, y yo entiendo que la gente se aleje de mí, bla, bla, bla, bla, bla. Pero luego, en cuanto mete la pata una vez, no se levanta, no es capaz de levantarse. Una vez mete la pata y ya cae en el sumidero otra vez por completo. Sí. Y es algo que en cuanto... O sea, si vienes la de veces que he visto yo, que viendo esta serie, he gritado a la pantalla, no, BoJack, no, ¿sabes? En plan de, cuando está sobrio y vuelve a tomar alcohol y es como, no, no, no, hombre, no, ahora no, que lo habías conseguido, que ya estás muy cerca. Cuando sale con Sarah Lynn y Sarah Lynn se muere en el planetario. Cuando se acuesta con la hija de su exnovia, cuando, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Al final es una movida de no, hombre, no, no, es que... En el momento en que te resbales un poco, igual que la mayoría nos podemos resbalar y levantarnos, BoJack se resbala y se queda en el suelo hasta que alguien le ayuda a subir. Y de hecho el final de la serie, que estamos hablando de que es un final alegre dentro de lo que cabe, yo no creo que sea tan alegre. O sea, al final, si os fijáis, todo el mundo, pero absolutamente todo el mundo, le ha dejado de lado. Princess Caroline le dice, que me parece, es que el último capítulo, la primera vez que lo vi dije, ah, pues está bien, pero sin más. Lo volví a ver y digo, no, es una obra maestra. Cuando le dice Princess Caroline de, esto es una boda solamente para los conocidos, la boda con amigos ya la hicimos hace una semana. Y voy a sacar con una cara de, o sea, en plan de, vale, ya entiendo, ya no somos, o sea, vamos a seguir siendo conocidos, pero ya no somos amigos. El diálogo que tienen en el techo, que en el tejado, que es ya de el, cuando dice Boyack, ¿te imaginas que esta es la última vez que hablamos en nuestra vida? Y ella no se ríe porque es la última vez que van a hablar en su vida. Es muy doloroso, pero al mismo tiempo lo que te quiere decir la serie es, sí, hay un futuro para Boyack, pero no está claro que vaya a ser bueno, porque al final se está quedando sin amigos. Todd básicamente le dice en la playa que pues vamos a ser conocidos, pero sigue sin mí. Y el único que sigue a su lado es Mr. Peanut Butter, que es como su antagonista desde el principio y el único que no le rechaza. Y el que va a buscarle y el que tal. Entonces, la vida de Boyack podrá seguir adelante, pero sí se tendrá que apoyar mucho en él. Entonces, yo no sé hasta qué punto esto es un final feliz. Yo creo que es un final muy, muy... El estilo de la serie muy, muy agridulce. No es agridulce. Es agridulce en parte por eso, porque estos personajes que han formado parte de su vida durante estos años, lo más seguro es que ya no estén ahí. Pero es que ya no estaban ahí. Es que Diane estaba viviendo en la última o dos últimas temporadas, estaba viviendo su vida con su nuevo novio y su situación, que no tenía casi nada que ver con Boyack. Princess Caroline también, o sea, poco a poco a lo largo de la serie estos personajes van ganando más peso en sus propias vidas para darle esa postura de, a ver, y aparte es que es la charla que es más Todd, yo creo que Todd hacía como tres temporadas que no eran amigos de Boyack. Yeah. O sea, que estaba ahí, pero que no, que después de la traición que le hace Boyack dice, mira, tú eres un mierda, deja de culparte por todas las putas mierdas que te han pasado la vida y deja de ser un gilipollas y yo no vuelvo a ser tu amigo. Y no vuelven a ser amigos. Es que Todd es una persona maravillosa, es un ser de luz y se lleva bien con todo el mundo, pero ya no son amigos. Que esos son los momentos pivotales de la serie, cuando Todd, que dice que Boya, que además le da por hecho. Que eso es algo que la serie también te dice, en plan de... O sea, yo creo que al final es una cosa de... ¿Sabes? Toda esta gente que te rodea y que tú estás dando por hecho que te van a seguir rodeando el resto de tu vida... Cuidado, porque los puedes perder con tus acciones. Y cuando Boyack se acuesta con la novia de Todd, lógicamente, Todd lo que dices no... porque Boyack si te excusar, es como, no, es que yo... Es que dice, no puedes excusarte más. O sea, eres un mierdas. Y me parece... ese episodio en particular... Hay dos episodios de Boyack con los que yo he llorado y cada vez que lo veo lloro porque es como... Dios, qué mierda, cómo me identifico, cómo sé, puedo pillar esto, por dónde vas. Y uno es el capítulo en el que Boyack se despierta diciendo, eres una mierda de persona, nadie te quiere, mira, ¿qué haces desayunando? No sé qué, si no deberías, estás gordo, estás asqueroso, tal. Ese es uno, y el otro es el capítulo que igual me parece, no es mejor de la serie porque ha hecho cosas muy artesanales y muy buenas, con el capítulo mudo en el que baja al fondo del mar, sí, o el anteúltimo capítulo, que también es artesanal y es muy bueno. Pero a nivel de guión, el capítulo en el que Diane se marcha, él se va de viaje, uh-huh, y se va a Vietnam, y termina el capítulo diciéndote los motivos por los que se ha ido a Vietnam, en plan de, me he ido a Vietnam porque esperaba encontrar allí una familia, esperaba encontrarme atada a mis ancestros, y al final no he encontrado nada y me he ido sola. Y por eso te vas a Vietnam. Y yo, que viajo muchísimo solo, me sentí súper identificado, porque es con la primera vez que viajé solo que también esperaba encontrar una gran revelación y decir, wow, ahora entiendo el cosmos, ¿sabes? El universo sobre mí, increíble. Y viajas y dices, y lo único que pasa es que estoy solo en otro país. Y creo que esto lo pilla muy bien. Y y el desamor y todo. Bah, es que es un capítulo magnífico. Y me he liado ahí hablando de mis capítulos favoritos, pero que no estamos hablando de eso. Pero es que no podía dejar de comentar esos dos capítulos porque realmente me rompen muchísimo. A mí, bueno, si queréis, hablamos de nuestros capítulos favoritos. A mí me gusta mucho el discurso del funeral de la madre de Bojack. Porque me parece... Joder, es que es una lección que consigan mantener tu atención con un monólogo. Además, plano fijo en animación que suele chirriar un poco. Cómo va desarrollándose la cosa, cómo al final lo entiendes todo, cómo te resumen la relación de Bojack con su madre en ese capítulo y te explican muchas cosas sobre Bojack a partir de ahí. Que se pudieran tomar la libertad de decir cada temporada, pues vamos a coger 3 o 4 episodios y hacer pues pequeñas obras de arte casi, que se pueden ver casi sin seguir la serie. O sea, el de la ciudad submarina se puede ver sin seguir la serie y te va a parecer una maravilla también. Y es increíble que pudieran hacer eso. Creo que hubo una temporada en la que se les fue un poco de las manos y que casi todos los episodios eran así. No, creo que fue... no sé si fue la 5. Que era más episódica y que cada episodio era como de un personaje y iban tirando por ahí. Pero bueno, que lo suelen clavar. Yo diría el... es que este capítulo no lo he vuelto a revisionar porque me resulta durísimo. Después de la... El primero de la cuarta temporada, creo que es, cuando Boya desaparece después de la muerte de cierto personaje. Uh-huh. Sí, tenemos y se va ya, ¿eh? Ya, pero bueno, tampoco hace falta decir valentía. Vale. Y se fuga a la cabaña de sus padres. O de su madre, no sé. Bueno, sí, de sus padres. Y en fin, y tú ves cómo él se queda allí, no sé cuánto tiempo, semanas, meses. Se queda allí y la casa está hecha una ruina. Él acaba reformándola y todo. Ves cómo pasa el tiempo. Y a la vez te van contando el pasado de esa cabaña y de la historia de la familia de Bojack. O sea, de cuando su madre era pequeña y vivía con su hermano mayor, sus padres y tal. Y es ahí cuando después de estar 3 temporadas presentándote a un personaje horrible, deleznable, una hija de la gran puta, que es la madre de Bojack, entonces conoces su infancia, su pasado, más aparte de los retazos que habíamos visto de su matrimonio y tal. Y es como, Dios mío, Dios, qué horrible todo. O sea, yo acabé con unas ganas de llorar, sobre todo por el hecho de que lo estás viendo tú. Lo estás viendo el espectador. Bojack no sabe nada de todo eso. Nunca llegará a saber por qué su madre se convirtió en una persona tan horrible. Mientras que nosotros sí lo sabemos. Y eso es lo peor de todo. ¿Qué es lo que nos pasa en la vida al final? Que nos cruzamos con personas que nos parecen horribles. Y no sabemos qué hay detrás de esas personas. Eso da que pensar. O sea, la gente que más aborrecemos no sabemos por qué son así. Y bueno, eso es interesante. Y luego el tratamiento del Alzheimer me parece también alucinante. O sea, cualquier... ya lo ha dicho Randy en algún momento, pero cualquier charco en el que se pudieran meter es que lo saltan. O sea, no hay ningún tema polémico así que toquen... Que la caguen, o sea, desde mi punto de vista, a lo mejor gente que les toque más de cerca, pero joder. Y lo plasman siempre de una manera original, o sea, no sé, también el episodio del aborto me pareció súper ilustrativo respecto a eso. Cómo sabían tratar temas polémicos que están en boca de todos desde un prisma nuevo, hacerte pensar sobre eso. Sobre tu opinión sobre ciertos temas. Sí, porque los americanos siempre, cuando aparece el tema del aborto, es como... son muy, muy, muy reticentes de verdad a que personajes de serie aborten. O sea, me parece como muy irreal. Muy real cuando hay una situación en la que una protagonista se queda embarazada y hay una situación que totalmente destroza su vida o incluso se queda embarazada por un error de alguien que ni quiere ni nada. Y es como que al final, ay no, me arrepiento, voy a cuidar de este bebé. ¿Qué dice el puta loca? Eso no pasaría en la realidad. Iría, abortaría, no se enteraría ni Dios. Y al menos aquí, por lo menos en el momento, la manera de que lo tratan, que también lo tratan con su ironía y su coña, pero en su parte de realismo crudo. Hay un chiste en este episodio que me parece de los mejores visuales de así, los que más gracia me hacen, que es que Todd compra un globo que pone Congratulations, Isaboy, y cuando va a abortar, borra la Y y pone Isaborsion. Y me parece... es el tipo de humor de la serie. Ese y el famoso de bueno, para debatir sobre el aborto de las mujeres, tenemos con nosotros a tres hombres que van hablando, tres hombres heterosexuales que nos van a hablar del tema. Y es, de hecho, es como tres hombres blancos heterosexuales que no hablaban del tema. Es como, Dios, que es en el clavo casi siempre, bueno, casi siempre, no, en el clavo siempre. Es que no creo, no hay un chiste de la serie con el que haya puesto el morro un poco fino, en plan de, uff, este chiste no termina de funcionar. No, funcionan casi todos, por no decir todos. Son súper graciosos, no sé, me parece una serie tan brutal, tan perfecta, que no puedo ponerle pegas ni pero me parece... personalmente lo mejor que se ha hecho en televisión quizá en la década o en los últimos 15 años. Es que es de verdad, quien no la ha visto, porque yo conozco a mucha gente que no quiere verla porque es de animación, y si sois personas que estáis ahora escuchando diciendo, joder, es que la animación tal, intentad saltaros ese prejuicio y verla, porque os vais a encontrar con una serie mucho más madura que casi todas las series con actores reales. Es que de hecho el prejuicio, de verdad, cuando le he recomendado esta u otra serie y sí, es de animación, uff, que son de dibujos, tal. Yo, vamos a ver, a esta altura de la vida que no hemos criado con anime hinchando a ver series, digo, de verdad, y que tendrá que ver que sea de dibujo cuando te estoy recomendando una serie que es cojonuda. Ya, pero bueno. mucha gente cree que si es de dibujos es para niños. Eso es estúpido. Recordemos que Spider-Man Un Nuevo Universo, mucha gente no fue a verla porque es de animación. Y es la mejor puta película de sí. Spider-Man. Le pese a quien le pese. Está ahí por arriba. O sea, es que es muy difícil. Como Spider-Man tiene tantas caras, nunca sé decir cuál es la mejor película, porque como cada una muestra una cara diferente de Spider-Man. Pero bueno, eso es otro tema. Que sí, que la gente no se acerca a la animación tanto como debería, o no se acerca sin prejuicios. Parece que la única que ha logrado superar eso es un poco Pixar. Que sí que puedes decir, soy adulto y voy a ver una peli de Pixar sin que nadie te diga nada. Por cierto, Onward, totalmente recomendada. Id al cine a verla. Bueno, sí, que se la ¿verdad? Bajen, que bueno, que se la bajen o que la consigan como quieran. Era coña, joder. Creo que llegará a Disney Plus en abril, están diciendo, al menos en América. Supongo en España también, porque yo no sé cómo va a ser esto cuando vuelvan los cines, pero se va a hacer muy raro que los cines reabran en mayo y esté Onward, porque es como, joder, pues esta peli sí, ya tiene otros meses. O sea, va a ser una cosa muy rara, o a ver qué pasa los cines que puedan abrir, que eso va a ser otra. Que hay otros que yo creo que... hasta luego. Sí, que Onward, volviendo a Onward, lo del cine pinta fatal, sobre todo para los que nos gusta ir al cine, y vamos a tener que estar un tiempo sin ir. Pero lo de Onward es también otro caso de animación. Además, hasta la he visto como que hasta los críticos le han dado un poco la espalda, porque es divertida. O sea, es que es un poco frustrante, porque es en plan, vale, es a lo mejor la peli más divertida que ha sacado Pixar en mucho tiempo, y como no parece a priori tan profunda como otras, ya le da la espalda a la gente súper madura y súper adulta. Joder, tienes cierta profundidad también, escondida. Bueno, y aparte de lo divertidísima que es. Es que los críticos, ya sabes que en cuanto algo tiene humor, tiene comedia, ya es como, no sé, como que le baja a nivel, cuando es totalmente lo contrario. O sea, una película que te haga reír, o sea, es más fácil hacerte llorar. ¡Ay, Dios mío! Este niño que es huérfano, que lo violaba un cura y le ha dado cáncer de SIDA, se va a morir, tú ves cómo se muere, hínchate a llorar, hijo de puta. Eso es muy fácil. Hacer historias tristes, coño. Pero hacerte reír, que te lo pases bien, eso es más difícil. Y es muy divertida para ahora, si surge. Eso, como ha dicho Randy, en Estados Unidos ya está disponible, seguramente por cualquier método se puede conseguir ya, pero aparte en Disney Plus va a estar pronto, y yo creo que es de las ideales para ver ahora, porque es muy evasiva. Pero bueno, tampoco. Es curioso que estamos hablando de que si hay comedia, los críticos la miran mal y tal. Cuando Bojack ha pasado todo lo contrario, que por volver un poco, que es una serie con muchísima comedia y los críticos la han visto. Vamos, la crítica ha sido un anime en que es una absoluta maravilla. Normal, por otro lado. Y no sé si es que tiene de especial Bojack que no tenga el resto de series. O sea, que es más seria o... Es que tampoco es tan seria realmente, es una serie muy de coña. Los temas, igual, la temática apela más a un espectador más eso con intereses más profundos, igual que son lo que suelen ser los críticos y tal. No sé. Te digo que hay mucha gente que ve Bojack, que yo conozco que está viendo Bojack y dice, ¡buah! La veo porque menuda fumada. Ajá, esta de haberla fumado es toda una risa. Es como, pues no veo las risas en Bojack Horseman, amigo. Al contrario, lo que veo es... ¿Quién te ha dicho esa gilipollez? Yo de gente, o sea, yo un día salí por ahí, yo no solo salí por ahí, eso es verdad. Más pero, ahora, ¿no? menos ahora, pero un día salí por ahí y tal, y hablando con unos, digo, pues hablando de series y tal, digo, bueno, tenéis que ver Bojack Horseman, y dice, buah, ya la veo, puta fumada ahí, el caballo hablando, unas risas, y yo, ¿cómo que unas risas? O sea, pero tú notas lo que habla y tal, y dice, una puta risa, los chistes, no sé qué, como, bueno, parece que hay doble capa, el de ser imbécil y el de no ser imbécil. Bueno, porque hay gente a la que no le llegan los mensajes, eso te lo digo ya. O sea, estoy ahora mismo, una de las series que estoy viendo es la de Star Trek, una nueva generación, y digo, vamos a ver, todos estos fans fatales, que uy, la feminista, sí. Uy, los mariquitas, digo, ¿qué series de Star Trek han visto cuando esta de los años 90? No sé, eso es súper feminista, súper aboga por la igualdad, por todo, o sea, cualquier raza en la que la mujer es inferior, la trata negativamente, o sea, es como vista como que uff, qué desprecio, qué atrasada esta gente, por Dios. Sí. Hombre, vivimos en un mundo la en gente el que... no sabe lo que ve muchas veces. Claro, vivimos en un mundo en el que hay fans de X-Men y de Marvel que se quejan de que se hagan películas de Capitana Marvel o que en los Eternos vayan a ser de diferentes razas y de diferentes géneros y de tal. O sea, la vida es así, pero bueno. Y bueno. Ay, viuda negra, es que vamos a ver, ¿qué viuda negra? ¿A quién le importa? Es como, o sea, muchísima gente, si no, no habrían hecho la película subnormal. Y, claro. Y es que me toca un poco la moral, porque es verdad que yo no tengo muchísimas ganas de ver Viuda Negra, ¿eh? De hecho, si la suben a Disney Plus, el dinero que me ahorro el cine, pero la voy a ver si la estrenan, claro, pero que es como, pero que es normal que las mujeres protagonicen películas y los gays. Y de hecho, una cosa que me parece que me toca la moral, y vamos a hablar un segundo de TVOs, ¿vale? Es esta cosa que se ha sacado Marvel ahora de la manga, de Safe Space y no sé qué, dos nuevos superhéroes. El primer superhéroe no binario que se llama, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es que era súper insultante, y su compañero Espacio Seguro, que lucha, como, ¿pero quién ha hecho esto? Y es como, no, lo ha hecho un hombre de cis hetero, es como, no, claro. Claro, por supuesto que lo ha hecho un hombre cis hetero, porque esto no lo ha hecho alguien no binario. Pero clarísimamente, es terrible, es vergonzoso. ¿Cómo se llama? Ah, sí, el otro era White Knight, puede ser. No, Snowflake. Snowflake. Que es un nombre cojonudo para un superhéroe. Pero no en este contexto, joder. Cuando hombres cis heterosexuales hablan de cosas que no saben, pasan estas cosas. O sea, vamos a ver, es que no cuesta tanto informarse, de verdad, no cuesta tanto informarse. Por eso me parece tan bueno lo que estaba diciendo antes de Bojack, porque pudiendo haberla cagado muchísimo y muy fuerte, lo que hace es informarse antes de hablar, a pesar de que Rafael Bob Wasberg sea un hombre cis blanco, no sé si hetero, pero bueno, hombre cis blanco en todo caso, que habla de cosas de las que no sabe... pregunta, y una vez ha preguntado, sabe hacerlo. Sí, gracias por volver a Bojack, Randy. Sí, bueno, yo creo que todo esto se superará en el momento en que los fans del mundo entiendan que no todas las historias tienen por qué ser para ti, y ya está, y más en universos súper amplios como los que seguimos. Pero bueno, eso, tienes un montón de historias para ti, no pasa nada. Pero sí, vamos a volver un poco a Bojack. Yo creo que, volviendo a lo de la dificultad de meterse en la serie, yo creo que le pasa un poco como Breaking Bad, que la primera temporada cuesta, pero al final el conjunto te compensa esa primera temporada. O sea, que es lo mismo que pasa en Breaking Bad desde mi punto de vista. O sea que yo creo que ese puede ser el mayor obstáculo para que la gente la vea, en realidad. Pero bueno. Pero es que le pasa a muchas series, que hay series que con dos capítulos te entran, y otras que necesitan un poco de bagaje, media temporada, tal vez una temporada, pero luego al final dices, hostia, que luego merece la pena, porque luego tienes cinco temporadas más que vas a disfrutar mucho. Pero que hay gente que en cuanto ve dos capítulos, esto no me ha entrado, Digo, vamos a ver, si te lo está recomendando mucha gente, con efusividad, y luego sabes que la serie dura bastante, si me dices que luego va a durar una temporada y que solo, que son dos temporadas, solo tiene una buena, digo, pues no la veo. Pues que vaya puta mierda. Pero, coño, cuando te estamos diciendo tiene seis temporadas, la primera no es mala, porque es que no es mala, pero que solo es a partir de la mitad, cuando empieza a mostrarte ciertas cosas, pues tírale, pijo. Sí, que es el esquema tradicional narrativo al final, introducción, desarrollo, o sea, la introducción siempre puede costar un poquillo antes de meterte en harina, pero bueno. Es que sinceramente, las series que molan desde el principio es que son los raros. Se desinflan, además. Bueno. Sí, sí, sí, sí. Tengo... Mira, voy a hacer un comentario rápido de Final Space, que ahora mismo solo está la primera temporada en Netflix, a ver si sube la segunda pronto ya, cabrones. Es una puta pasada. O sea, Guardianes de la Galaxia, pero loquísima. De animación también. Mola un montón. El guionista dice que tiene historia para cinco o seis temporadas. Yo estoy que no me lo creo. Digo, manteniendo este nivel, no me lo creo. Pero bueno, ahí está. Yo quiero decir con esto que hemos dicho, que las series que empiezan muy bien luego se desinflan. Un pequeño recordatorio de The Good Place, que empezó muy bien y efectivamente la tercera temporada sería un desinfle que al final en los últimos capítulos ha remontado, pero te tienes que tragar una temporada y pico un poco durita para verla, la verdad. Sí, sí, sí. Es cierto. Bueno, y hay un personaje del que no hemos hablado mucho. Bueno, no hemos hablado nada, creo, hasta ahora. Pero es trascendental, que es Hollyhock, que es un... ¡Oh, mamá! No hemos hablado de nada, que aparece y te quieren hacer pensar que es que tiene una relación con Boyack, y luego tiene otra, pero sigue siendo también súper trascendental para su estado de ánimo, digamos. Mira, con Hollyhock tiene lugar uno de los mejores diálogos de la serie, para mi gusto, que es este en el que Hollyhock... que está preocupada porque es una adolescente, está preocupada por su aspecto físico y tal, y le pregunta, oye, Boyack, esa voz que tienes en la cabeza que te dice que eres feo, fea, inútil y que no vales para nada y tal, se va algún día, ¿verdad? Y Boyack la mira y le dice, sí, sí, sí, sí que se va, sí. Y es muy doloroso porque como dos minutos antes ha prometido que no la va a engañar nunca más. Y lo primero que hace al verla es decirle, joder, es que tengo que decirte esto, porque si te digo que va a continuar contigo toda tu vida, te la arruino. Y uff, es que la relación entre ambos, y sobre todo cómo termina, que ella le manda esa carta que nunca leemos, la audiencia nunca lee, pero que no hace falta leer, porque ya sabes lo que hay en esa carta. Claro. El dolor infinito, madre mía. Hay mucha gente que le ha ido por ahí diciendo, no, joder, que nos enseñe la carta, es que no hace falta. Pero si no ves en la cara de Boyack lo que pone. No, pero es un recurso, o sea, lo de enseñar, mira, es que justo, sin spoilers, pero en la peli del camino de Breaking Bad hay un recurso parecido, bueno, igual, y la peña siempre pide que digan qué ponía exactamente. Que... ¡Pero qué pone! Es verdad, es verdad. Claro, y entonces es frustrante. O que me diga Christopher Nolan qué coño pasa con la peonza en Origen, tal, no sé qué. Que no hay que confirmarlo todo, que la vida no es una Wikipedia, quiero decir. Que no necesito saber en todas las películas qué pasa fuera de plano, pero bueno. Pequeño adendo muy rápido. Al final de los créditos, de los títulos de crédito de Origen, se oye como la peonza se cae. Dejad todos los cojones. Ya se sabe perfectamente. ¿En serio? Sí, está viendo los títulos de crédito y de repente suena un... Ya está, se ha caído, era la realidad, punto, final, se acabó. Joder, la tontería. Si no hay nada más bonito, en el cine una de las cosas más bonitas es el final abierto, me refiero al plano abierto, un plano de una cosa trascendental que según lo que pase cambia la película o tal y te lo dejan en tu imaginación, a mí eso me encanta y la peña no lo aprecia nada, pero bueno. Sí, a mí también me flipa bastante, la verdad. Porque así puedes sacar tú la lectura que quieras y ser feliz, pero como aquí tenemos que tener una lectura oficial, pues nada, estamos jodidos. Sí, que luego me extraña, porque vamos, si has seguido esta serie, yo creo que alcanza cierto nivel de profundidad, o sea, y sabes que no te hace falta saber lo que pone esa carta, que es malo, pero bueno, la gente es muy maruja y necesita saberlo todo. Y hablando del final, a mí el penúltimo capítulo también me parece de los mejores de la serie y es el que más he sufrido viendo, casi que seguro, pero bueno. Uf, ese tiene una cantidad de matices, de detalles, es que es una puta obra maestra. Sí, sí. Que te dé un capítulo, un penúltimo capítulo con una cantidad de detalles, que todo tiene que ver con todo lo que ha pasado a lo largo de las 6 temporadas de personajes. Básicamente es una ensoñación en la que Boya sueña con las con varias de las personas más importantes y un negro de su vida. Joder, qué racista me ha quedado. Sí, menos mal que no está Raúl. Bueno, eso es una ensoñación y hay muchísimos detalles que ahora al volver a verlo me he dado bastante cuenta de sobre todo en la parte final cuando van desapareciendo, cuando esa especie de oscuridad se los traga y como cada uno tiene cierto significado de cómo se va. El que más me gustó es el de la madre de Boyac, que hace como una especie de interpretación junto con su hermano mayor. Y básicamente te da a entender que la muerte del hermano, o sea, del tío de Boyac, fue lo que el principio del fin de su vida, o sea, lo que le llevó por la amargura hasta la muerte. O sea, cuando ella se. El hermano se tira a la oscuridad y esa oscuridad la agarra a ella. Es que es eso. Es que es eso. Cuando él murió, sí, su vida se destrozó para siempre. Cierto. Y nada, yo al final. Eso, al final te lo ves venir. O sea, en el penúltimo, digo. Que te ves venir el final del capítulo y tal. Pero cuando llega, yo es que. Tuve que. No pude ponerme el siguiente capítulo. O sea, estaba muy afectado. Y luego, menos mal que nos dan el epílogo y tal. Que hay mucha gente que también se ha quejado de, joder, tendría que haber acabado muerto. No me sé. Me cago en tu puta madre. Si no ves que acaba muerto, me cortó las venas, me tiré yo por la ventana. Que yo estaba, que el corazón me palpitaba. Digo, no puede ser. Por Dios, que no acabe así. No, yo creo, de hecho, que esta serie no tiene que acabar con el muerto. Porque la serie no va. Porque si. Esta es la cosa. Si matas a Boyac, le ofreces no completa su arco de redención. Uh-huh. Y al final lo guay es que el último capítulo, o sea, el anteúltimo sea como el capítulo que la gente quiere ver, el de la muerte de Boyac y tal, y es verdad que es un capítulo enorme, es un capítulo tremendo, pero lo guay es que el siguiente, él esté vivo y tenga que enfrentarse a las consecuencias de todo lo que has hecho, de todo lo que ha hecho, porque si le matas, no completa su arco. Si le matas, él nunca va a afrontar las consecuencias. Y va a ser recordado como, ay, el pobre caballito que murió. De esta manera lo que dices, no, vas a seguir vivo, pero que sepas que esta persona ya no está en tu vida, esta persona solo como amiga, esta persona no sé qué. Y es muchísimo más duro de ver y al mismo tiempo más realista que el anteúltimo capítulo, que me parece espectacular, pero es cierto que cuando acabó me quedé con que no acabe así, no porque me vaya a cortar las venas ni porque me siente mal, sino porque no creo que este no debería ser el final de la serie. Y efectivamente, no es el final de la serie, exacto, por suerte. Claro, además, pero porque hemos tenido, lo que hemos dicho, todos los finales de temporada nos da esa hostia y a la vez nos da ese punto de esperanza. O sea, y si tú hubieras cargado al personaje al final de la serie, te cargas la esperanza. O sea, deja un final totalmente hundido en la miseria, depresivo para mí, la verdad. Sí. Nos dan la hostia y nos dan hielo, ¿no? A la vez en los finales de temporada. Pero sí, y aparte, como ha dicho Randy, el último episodio es que está tan bien escrito que hasta dejan una ventana a que vuelva a cagarla. Porque en una conversación, no recuerdo si era con Princess Caroline, cuenta que le han ofrecido alguna película o alguna serie, algún proyecto para volver a la fama, ¿no? Y tal. Eso es. Y él dice, bueno, estoy contento ayudando a la compañía de teatro de la cárcel y tal, pero... Y se queda el pero ahí. Bueno, no es exactamente así el diálogo, pero ya me entendéis. Y claro, te dejan hasta una ventana abierta de, oye, este tío puede volver a cagarla en cualquier momento. O sea que es un final agridulce, como ha dicho Randy. Bueno, es la conversación que tiene con Todd. De hecho, Princess Caroline lo que hace cuando le dice esto es sonreír y decir, bueno, te presentaré a un agente muy bueno que conozco. Como diciendo... Yo ya no te voy a llevar la carrera porque sé por dónde va esto. Y es muy definitorio de la relación que va a tener con él de amistad, más de conocidos que de amigos. Exacto. Hemos compartido mucho de nuestra vida, pero que esto es también algo muy interesante de la serie que muchos, a mí me incluyo, nos cuesta dejar ir. Y esto que dice al final Dayan de... al final estoy agradecida porque has estado en mi vida y si tú no hubieras estado en mi vida no habría sido igual. Pero llega el momento en el que mi vida cambia y tú tienes que salir de ella. Y es muy duro de aceptar, pero al mismo tiempo es que la vida es así. Y al final las personas que pasan por ella no tienen por qué quedarse en ella para siempre. Muchas simplemente desaparecen y les tienes que estar agradecidos o desagradecidos por lo que han sido en tu vida. Y el episodio final de BoJack no es un como sería cualquier otro episodio de cualquier otra serie, de se van, pero seguirán siendo amigos, ¿sabes? El final de Príncipe de Bel-Air, de sí, sí. Se va a un sitio, pero todos son felices, ¿no? Esto es un... están siguen todos buscando su propia felicidad, incluso los que la han encontrado siguen luchando por ser felices, y esta relación de estos 5 o 6 amigos va a dejar de existir, y van se van a hacer nuevas relaciones y más cosas, y cuando se encuentren Toz y BoJack en una gala benéfica dentro de 5 años, se saludarán un poco incómodos y charlarán, y como Toz es Dios, volverán a ser súper simpáticos, pero ya no van a volver a ser los amigos que eran. Y BoJack, yo creo que es el último capítulo cuando empieza a aceptarlo. Y eso es lo que hace esta serie tan guay, que termina, pero al mismo tiempo no termina. Y una cosa muy importante, no quiero ver ni una continuación, ni una película, ni un cómic, ni nada. Para mí la serie acaba aquí, acaba perfecta, es que acaba perfecta, el plano final es ideal, y no, es que no quiero más, no quiero más. BoJack acaba aquí, y creo que muy pocas veces antes he dicho no quiero más. Es que no quiero más, BoJack es perfecta tal y como es, y un poco más yo creo que sería arruinarla. Bueno, pues... ¿Qué opinas? O sea que... Sí, no. Hombre, yo estoy de acuerdo también, también soy consciente del mundo en el que vivimos, de que todas las historias vuelven de una manera u otra, porque cuando acabó Breaking Bad yo pensaba que no vuelvan a hacer nada con Breaking Bad, y mira ahora, otra serie casi igual de buena, o sea que, claro. Eso es verdad. Pero claro, o sea, realmente acaba, y además ya estamos acabando, lo has dicho tú al principio, acaba cuando tiene que acabar. Es verdad que se nota un poco apresurado el final. No apresurado, sino más bien como que mete muchas cosas apretujado, más que apresurado. Pero al mismo tiempo, ¿necesitaban otra temporada? No sé, ya... Es que ya había pasado por todo lo que necesitaba pasar BoJack, y esto era lo que había que hacer. En el momento que BoJack entra en la clínica de rehabilitación, es el final. O sea, ya está viendo que se encamina hacia el final, que esto ya no le puede sacar más. Quiero decir, se ha metido ya en la clínica de rehabilitación, ¿qué más queda por contar? Claro. Y no sé si queréis alguna conclusión sobre la serie, algo más que decir. Yo quería recalcar que no sé, que la serie ha ido siempre sobre lo mismo. Y algo que me ha gustado muchísimo, que la ha hecho bastante realista dentro de su locura de serie de animación. Trata un poco sobre la vida, sobre lo que nosotros podemos llegar a afectar a otras personas, negativa o positivamente, incluso un poco del legado que podemos dejar, aunque no nos demos cuenta. Y a mí por eso me ha encantado el final, y opino lo mismo que Randy, que no quiero más, aunque hay una parte de mí que digo, no sé, me gustaría saber que BoJack al final, con el tiempo, acaba volviendo a reconciliarse con su hermana, que ya con el tiempo la acaba perdonando por todo, pero no sé, bueno, no sé yo. No es algo, yo qué sé, el tiempo también cura muchas heridas, pero no es algo que tampoco tenga una gran necesidad, es algo más personal, porque simplemente la serie... Es que el último capítulo, que es básicamente un epílogo, es que te lo deja perfecto. O sea, es un final y no es un final. La conversación con Toz, tío. O sea, es que cuando él le dice, es que tengo miedo de salir de la cárcel porque la voy a cagar. Y él le dice, pues volverá a levantarte, pues si vuelve a caer en el arco, pues volverá a rehabilitarte, y ya está, es lo que haces tú. La gente, la vida es así, la vida no es siempre perfecta ni todo malo, bueno, todo malo puede ser, pero uno siempre intenta, a pesar de lo que pasa, levantarse, tirar para adelante y buscar su propia felicidad, que al final también es de lo que trata la serie, de buscar tu propia felicidad. Oye, me parece perfecto para acabar. Bueno, di Randy, di. No, yo quiero, o sea, por cerrar también mi movida, para mí la serie es una... Es que lo voy a decir sin ambages, es una obra maestra, es una de las mejores series que se han hecho jamás en la historia de la televisión. y no darse cuenta de ello creo que es un error. Y pasar de ella porque sea animación, un error aún más grande. Es una serie que habla sobre nosotros como seres humanos, que habla sobre la depresión, sobre los problemas mentales, sobre el alcoholismo, sobre superar la pérdida, sobre el perdón. Habla sobre muchísimas cosas, habla de todo bien, y creo que van a pasar muchos años hasta que aparezca una otra serie que consiga superar en calidad a esta. Es, de verdad, una absoluta y completa obra maestra. Si sí, pasáis los primeros 6-7 episodios, que como hemos dicho son un poco raros y no reflejan el espíritu de la serie. Pero de verdad, merece más la pena de lo que creéis si no la habéis empezado. Y nada, solo me queda decir que también la serie esta, la que os digo, de Andón en Amazon Prime Video, está cojonuda en caso de que os hayáis quedado huérfanos de BoJack. Mucha curiosidad por cómo sigue, porque es otra que en una temporada solo ya tiene el final, yo creo que perfecto. Sí, que yo no quería más tampoco, porque segunda temporada, digo, bueno, ok, pero yo no quería esto. Bueno, ya veremos, ya veremos. Pero seguro que se las apañan para que mole. En Twitter nos han dicho sobre la serie, nos ha dicho Sergio Azaz, que es una serie tremenda, el mejor ejemplo de que el mejor drama es una comedia. Creo que expresa perfectamente estados de ansiedad, depresión, miedos, pero a la vez deja una puerta para la esperanza y la superación. Sergio, ya has visto que pensamos lo mismo que tú. Mario, @inoportuno, nos dice: la terminé anoche. Una puñalada me habría dolido menos. Bueno, es lo que tiene. Y nada, y Enrique, yo digo no, nos dice que no la ha visto todavía, pero que si lo hace será en verano, cuando haya pasado todo esto de la cuarentena y tal. Y nada, muchas gracias a todos por habernos escuchado, muchas gracias por habernos comentado lo que os parece la serie, muchas gracias a Randy por estar aquí. Ya sabéis que siempre que me llaméis, vengo corriendo, y más ahora que no tengo nada que hacer. Sí, claro, era un programa que llevábamos mucho tiempo con ganas de hacer, y lo hemos podido hacer, y yo creo que ha quedado perfecto, y que al menos hemos expresado lo que ha sido la serie para nosotros, que eso está muy guay. ¿Qué podcast puede escuchar la gente ahora, Randy, para entretenerse estos días en los que tú estás involucrado? Pues puede escuchar dos. Puede escuchar Tom Cruising, el podcast donde vemos y comentamos las películas de Tom Cruise en forma cronológica. Cuando esto se emita, acabamos de subir el podcast de Vanilla Sky. Uy, qué ganas tengo de verlo. Sí, bueno, a ver, la peli es una mierda, pero el podcast... Perdona, de escuchar el podcast. De oírlo. De escuchar el podcast. La peli ni con un palo. Vamos a saco contra ella. Y pues eso, que tenemos podcast hechos hasta mediados de abril, que es donde subiremos el directo que hicimos en La Llama, que nos quedó muy guay, Dustin Powers 3, con un montón de gente, fue muy divertido. Qué ganas. Y nos quedó muy bien. Y luego, aparte de ese, tenemos, por supuesto, Temblad, Muchachos, Temblad, el podcast donde leemos libros de pesadillas de Relestein, y bueno, lo leemos de fondo y sobre todo contamos anécdotas personales, hacemos chistes de mierda y chistes de pollas y tal. Y ahora vamos a lanzar el último episodio, que tenemos otros dos episodios grabados, pero ya estamos grabando episodios especiales cuarentena, leyendo fanfics de virus, de gente con virus. Pues os imagináis un poco de qué va. Hay un virus en la aldea de la hoja, y Sakura tiene que follarse a Sasuke como sea. ¡Joder! Entonces, leemos eso y nos escandalizamos y decimos, pero hombre, no, esto no se puede ser. Escucha, Temblad, Muchos Temblad, Tom Cruising, buenísimos los dos podcasts. Ha durado más mi recomendación de mis propios podcasts que toda mi intervención en el programa. Vamos, tenemos material para estar entretenidos estos días. Nosotros también volvemos pronto con el programa dedicado a Kingdom Come y a la 12ª temporada de Doctor Who, la temporada que lo ha cambiado todo. Y si algún oyente quiere comentar algo sobre estos dos temas, ahí tiene el correo dosfrikisyunmurciano@gmail.com y todas nuestras redes sociales. No sé si se sabían los temas del próximo programa, pero bueno, ya se saben. Y muchas gracias, Sebas, por haber estado aquí también, tío. Nada, a vosotros, que ya tenía muchas ganas de hablar de esta serie. Y en fin, un consejito para esta época de cuarentena: no salgáis, no enferméis y no muráis. Un besito. Quedaos en casa. Mucho ánimo y nos seguimos escuchando aquí en Dos Friki y un Murciano. Hasta luego. Adiós. Mr. Blue, I told you that I love you, please believe me. Mr. Blue, I have to go now, darling, don't be angry. No. So I'll leave you with a smile, kiss you on the cheek, and you will call it treason. Well, that's the way it goes some days. A fever comes at you without a warning, and I can see it in your face. You've been waiting to break since you woke up this morning, Mr. Blue. Don't hold your head so low that you can't see the sky, Mr. Blue. It ain't so long since you were flying high, Mr. Blue. Please believe me.